Bueno, pues mira, esta foto también nos la hicimos pues un día de noviembre, que salimos mi prima y mi hermana y yo, mi hermana Mari, Margarita y Ramona, que fuimos a pasear por allí por el paseo de la estación, que en noviembre, que fue el 27 de noviembre. De esos días que hacía un poquillo curiosa y nos salimos las tres, pero que parecemos aquí un escaparate, con los tres bolsos igual. Tenía que ser un día de fiesta. Nos salimos a pasear y total que nos vimos al fotógrafo de la cruz, Jesús Rodríguez, y nos hizo esta foto. Bueno, Esta es mi hermana cuéntanos. Mari, Margarita, y esa soy yo, Ramona. Ramona Ávila. Los abrigos, pues nada, este me lo había hecho yo, este se lo había hecho yo a mi hermana, y ese Margarita, que también es modista, se lo había hecho ella. Este es verde, es un verde, me acuerdo yo de este abrigo, y el de mi hermana, pues no ves ya cómo cosía. Cuando te arreglabas tenía la ropa de domingo para domingo y la de diario. Yo creo que esos bolsos los hemos comprado siempre donde el Mico, en la calle Bodegones. Peinarme todas las semanas iba donde Mari Carmen, la de la espesa, que siempre será la Mari Carmen, la de Ontillolo. Allí íbamos a peinarnos todas las semanas, mi hermana, las tres, todas las semanas, eso sí. Yo el peinado siempre me verás que estoy así peinada.